Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Es público y notorio que el Defensor del Pueblo de la Nación en las últimas semanas ha estado haciendo una serie de recomendaciones en torno a la asignación universal por hijo, más concretamente en el sentido de reclamar por su ampliación ante ciertos casos puntuales. Pues bien, en uno de esos aspectos es que nos queremos referir o detener hoy en particular, y para eso vamos a aprovechar la presencia de la doctora Mónica del Cerro, máxima responsable en esta Defensoría del Pueblo, de un área que engloba, entre otras, la salud, la educación. Mónica, un gusto, y queremos saber qué nos podés aportar en cuanto a este tema de la asignación universal por hijo. También es un gusto para mí, Omar, estar contigo hoy. En el contexto de la asignación universal por hijo, y siendo que realmente ha sido una medida que ha tenido éxito, por lo menos en lo que se refiere a acercar los chicos al colegio, que es el aspecto al que quiero referirme. Todo tiene, por supuesto, su costado positivo y su costado no negativo, sino algún conflicto que hay que tratar de resolver. El conflicto en este caso se plantea cuando los padres acercan sus chicos al colegio y son beneficiarios o potenciales beneficiarios de este subsidio, y resulta que sus chicos no concurren a la escuela pública. Puede ser porque siempre han concurrido a escuelas parroquiales o algún otro tipo de escuelas subvencionadas por el Estado, con subvención estatal, de donde no pagan nada o pagan un costo muy pequeño, o porque realmente se han encontrado que los cupos que había vacantes en las escuelas públicas han sido ocupados por personas que han también ingresado para cobrar este beneficio, se les ha acordado este beneficio. Entonces, nosotros, por distintas vertientes de distintos lugares del país, teníamos reclamos vinculados con este tema, que si bien eran colegios de gestión privada con un subsidio del Estado para poder justamente hacer que la cuota fuese inexistente o muy pequeña y para seguir acercando la educación a los chicos, empezamos a tener estos reclamos y nos dimos cuenta que también era otro costado a revisar de esta medida. Entonces, en el mismo contexto donde se recomendó ampliar la base para que otros beneficiarios también pudieran cobrar la asignación, decidimos incluir el hecho de que se visualizara la posibilidad de incorporar o de aceptar, de que la ANSES aceptase también aquellos comprobantes pertenecientes a colegios con muy baja cuota o donde los padres no abonasen cuota, y se los reconociera como establecimientos comprendidos dentro de la norma, para que este tema de la educación, de realmente tender a la educación y tender a la posibilidad de que los chicos sigan concurriendo a los colegios, sea un éxito y no que algunos papás tengan que sacar sus chicos para tratar de mandarlos a colegios estatales que están totalmente rebalsados por esta medida y porque tampoco se calculó el éxito que iba a tener. Entonces, darles la posibilidad que continúen su educación en estos establecimientos que también tienen una subvención del Estado, y donde las cuotas son muy pequeñas. Además, es loable que el padre que realmente acerca a su chico a ese colegio, paga una pequeña cuota, no decida sacarlo del colegio por este tema de la imposibilidad de acreditar que se trata solo de un establecimiento público. Entonces, en ese sentido, hemos recomendado esto, y realmente vos, que sos periodista y compulsás los diarios tanto de la capital como del interior, habrás visto que particularmente en el interior del país ha tenido esta recomendación una gran difusión. Sí, es cierto. Porque generalmente esta modalidad tal vez se note más en el interior. Hemos tenido mucho éxito en todo el interior, pero particularmente Córdoba, también en Corrientes, y una serie de localidades y provincias que se han interesado mucho en tratar de difundir esto como para darle fuerza, y que la jefatura de gabinete, que es la autoridad a la que se le dirigió la recomendación, tenga la posibilidad de evaluar este costado que nos acercó la gente. Claro. Es decir, no inventamos nada, simplemente tratamos de escuchar cuál era el clamor y tratamos de ponerlo dentro de un contexto, priorizando, ¿qué estamos priorizando? La educación, es decir, que no se corte esta fuente de contención que es la educación. El colegio es un lugar de contención hoy por hoy para los chicos que tienen serias dificultades a lo mejor en su casa por la falta de trabajo, muchos están a su vez en la calle tomando contacto con cosas que no son de lo mejor, entonces qué mejor que tenerlos contenidos y educados. Claro, lo que surge con mucha claridad, Mónica, es que ante la aparición de esta herramienta, que es de fines del año pasado, lo que promueve, entre otras cosas, además de mejorías concretas en ciertos grupos muy extensos o muy amplios socialmente hablando, es la profunda crisis social en que hemos estado viviendo estos últimos años, bastante opacada y bastante silenciada, aunque de vez en cuando algún campanazo nos advierte y nos decía que, y es el día de hoy que esto ocurre, el 40% de los argentinos se van a dormir sin cenar, y esto ha tocado ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha puesto también en blanco sobre negro? Esta matriculación repentina, numerosa, ha desnudado que no están todas las escuelas que hacen falta, no están todos los bancos que son necesarios, es decir, pero me inclino por y tomo una idea, un concepto tuyo del principio, que es que hay que perfeccionar esto. Claro. Más que decir que está equivocado o es erróneo. Justamente, la idea nuestra ha sido encontrar esa dificultad que nos plantea la gente y decir, bueno, es una oportunidad, esto es una verdadera oportunidad para mejorar algo. Que además tiene un efecto multiplicador tremendo, porque cuanto más gente educada haya, mejor, más gente que sale de la calle, de determinados vicios. Es decir, tiene un efecto multiplicador realmente que debemos aprovechar. Hay oportunidades que no debemos desperdiciar. Y justamente, dentro del cúmulo de reclamos, también recibimos reclamos provenientes de los colegios parroquiales, que tradicionalmente han estado preocupados por la educación y justamente encontraban esta dificultad, que muchos papás decían, no, lo voy a sacar porque si no, no puedo cobrar la asignación, no accedo a la asignación, porque no está específicamente contemplado, ANSES no acepta este certificado. Y realmente entendimos que si nosotros queremos hacer, como se trata, como en el caso de esta medida, cuestiones para contener socialmente determinadas dificultades que se están verificando, y hay determinados colegios que están brindando esa mano, bueno, tratemos de mancomunarnos para el fin común, que es un fin superior. No estamos tendiendo una desmejora o una crítica descabellada. Estamos tendiendo un fin superior, que es tendamos a la educación, tendamos hacia la salud, como así también, aprovechando que también mi materia es la salud, el hecho de pedir los certificados de vacunación. Es decir, estamos tendiendo dos pilares fundamentales de cualquier Estado, la educación y la salud. Obviamente que hay otras cuestiones importantes, pero de las que a mí me toca manejar en este momento, hemos tocado dos que son muy, muy, muy significativas. Y bueno, estamos tratando de acercar esta idea, este clamor, como para que, bueno, sea tomado, sea considerado, sea evaluado, por lo menos. Por lo menos. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este testimonio. Gracias a vos, Omar. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.